Muy bien, hermanos, todos los que estuvimos juntitos a la mañana, no sé cuántos estarán viniendo hoy. ¿Alguno de los que está acá no estuvo en la sesión de la mañana? A ver, algunos, muy bien. Bueno, siempre me gusta hacer un poquito un repaso, porque si no es como que la mente le cuesta a veces entender la idea cuando solamente retomamos y seguimos el punto. Así que estamos hablando en línea general, si tenemos que poner un nombre al tema de estas series de conferencias que preparó aquí la iglesia en Musú para este domingo, básicamente es un servicio en humildad, ¿sí? Ese podríamos llamar el tema, un servicio en humildad. Y dijimos que la idea del servicio, la enseñanza de la Biblia con respecto al servicio, es algo que todo cristiano, todo hijo e hija de Dios tiene que comprender, tiene que saber. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que somos un cuerpo y que cada uno de nosotros, desde el momento que recibe a Cristo en su corazón, ingresa a ese cuerpo, ya está activo. A veces, tal vez alguno puede pensar, bueno, no, yo estoy inactivo ahora. No, querido hermano, desde el momento en que tú has sido aceptado en la familia de la fe, desde el momento en que tú pasaste a ocupar, a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, desde ese primer momento tú ya estás activo y hay muchas cosas que puedes hacer sin necesidad siquiera que tengas algún ministerio o un puesto delegado. Porque ya el solo hecho de ser parte de la iglesia, estás bendiciendo, afectando en el buen sentido de la palabra a los que están a tu alrededor. Así que todos, de una o de otra manera, nos estamos sirviendo mutuamente. Y dijimos que íbamos a ver algunos modelos de servicio que la Biblia presenta, diferentes perfiles de la vida de servicio del hijo, de la hija de Dios, desde ejemplos bíblicos. Vimos tres a la mañana. En primer lugar, comenzamos con el servicio a la manera de Jesús. Y aquel pasaje casi medular con respecto al servicio que está en el capítulo 10 de Marcos, y cuando él dijo en el versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y vimos unos versículos anteriores, ¿no? Vimos desde el versículo 42, 43, 44, terminando con el 45. Y definimos eso como un servicio en grandeza, pero no a la manera del mundo, no a la manera de los gobernantes de la tierra. Jesús dijo, no, en mi reino es diferente. Ustedes saben que los gobernantes hacen uso y abuso de la autoridad, ustedes saben que los gobernantes fuerzan, manejan, manipulan, en mi reino no. Dijo él, el que de vosotros quiera ser el más grande, se hará siervo de todos. Hicimos algunas preguntas un tanto de vida práctica, ¿no? ¿Disfrutas en servir a las personas? ¿O disfrutas en que las personas te sirvan a ti? Preguntas que nos hacen pensar en verdad, ¿cómo se está desarrollando mi perfil de siervo? Hermanos, todo aquel que se enrola en las filas cristianas y que decide seguir a Cristo, tiene que cultivar, desarrollar desde el primer día hasta el último un perfil de siervo. A veces le digo a los alumnos en el instituto, si los 4 años que has estado aquí estudiando la palabra de Dios no te han hecho más humilde, perdiste el tiempo. Porque el tiempo compartido con Cristo, al estar con la palabra, estamos con la palabra de Cristo, estamos con Cristo, el tiempo compartido con Cristo debería hacerte más humilde. El tiempo de comunión, de conocimiento de la Biblia, aún siendo un conocimiento sistemático, en un seminario, con cursos, o hasta ahí con títulos y todo lo que quieras, pero el conocimiento de la Biblia debería hacernos más humildes. Ese es el objetivo de Dios al escogerte. Ayer hablábamos de esto, transformarte a la imagen de Cristo, y Cristo fue siervo, por eso Él se puso como ejemplo. Vimos algunos malos ejemplos, ¿no? Vimos, por ejemplo, que se podría caer en el error de cultivar un arte que es muy común entre los cristianos, ¿De qué hablábamos nosotros? De aparentar, un servicio de apariencias. Y es triste decirlo, reconocerlo, pero muchas veces utilizamos el recurso de la apariencia para conseguir o para avanzar o para progresar en los caminos del Señor, en el servicio de la iglesia, en mi relación con los demás hermanos. Porque claro, el aparentar me da algunos beneficios instantáneos, ¿sí o no? La apariencia siempre es un atajo a escoger, porque el aparentar algo que en verdad no soy me trae beneficios, porque vendo la imagen que los demás quieren ver de mí y soy aceptado, soy aceptada. Entonces la apariencia es un atajo muy sutil, y vimos algunos ejemplos con unas gráficas muy interesantes que pone el apóstol Judas en su epístola, versículos 12 al 14, acerca de lo que ante los ojos de Dios, esos ojos como llama de fuego, ¿no? Que no vale la apariencia ante Dios. No hay cosa más necia que relacionarse o dirigirse a Dios con máscaras, porque para Dios no hay máscaras. Estábamos dando un devocional el día viernes al equipo de CLC y mencionábamos el caso de aquella mujer gentil que se acercó al Señor porque tenía un grave problema, pero quería impresionarle poniéndose la máscara de la religiosidad, de la ascendencia del judaísmo, de los pactos, de la tradición hebrea, y se postra ante el Señor y le dice: Señor, hijo de David. Ella no era del pueblo de Israel, ella ni siquiera sabía nada de la genealogía de David, ella no tenía nada que ver con los pactos y las promesas, y el Señor no le responde palabra. Señor, hijo de David. El Señor nada. Y tenía un problema, en verdad, esta mujer. Su hija estaba gravemente enferma. Señor, hijo de David. Los discípulos le dicen: Señor, haz algo por esta mujer, ya nos está cansando de tanto que grita. Pero el Señor guardaba silencio, porque se daba cuenta que esta mujer estaba usando una máscara para conseguir un beneficio personal. En verdad estaba en una gran agonía, en un gran problema. Pero ella estaba queriendo impresionar al Señor con una frase que no tenía nada que ver con su cultura, porque ella era sirofenicia, no era judía. La mujer entiende y le dice: Señor, ten misericordia de mí. Ahora sí. Y ahí él la atiende. Quítate la máscara, le dijo. Con ese silencio le estaba diciendo: a mí no me vas a impresionar con las apariencias. Y a veces queremos impresionar a Dios y a las personas con un servicio de apariencias. Dijimos que una vida de comedia, de hipocresía, solamente va a cosechar aplausos momentáneos. Pero en algún momento la máscara se va a caer, vas a mostrar lo que realmente eres y vas a quedar en evidencia. Y después hablamos, en tercer lugar, de un servicio equivocado. Alguien que confundió la autoridad y hacía abuso de su posición, de su poder. Y nos referimos a Diótrefes, aquel que amaba tres cosas. ¿Recuerdas? El primer lugar, dijimos, no tiene nada de malo tener, ocupar un primer lugar y ejercer autoridad. Lo malo es amarlo. Eso es el peligro. Amaba el primer lugar, amaba parlotear y manipular con con su lengua, con sus argumentos verbales, con su imposición de sus palabras. Y amaba el prohibir, o sea, él se sentía que tenía la autoridad para prohibir o para permitir, ¿no? Esos fueron los tres que vimos, las tres formas de servicio que vimos a la mañana. Vamos a ver hoy la cuarta, y le ponemos como título servicio con autoridad. Y, ¿sabes una cosa? De alguna manera, cuando tú estés activo para Dios en las diferentes áreas de servicio, esferas de servicio en que Dios te involucre, y permíteme hacer una pausa, porque la Biblia dice que cuando Dios en su amor salva y escoge a las personas, las introduce en el cuerpo y las ubica en un lugar predeterminado. Si tú miras ahí en Romanos capítulo 12, comienza a hablar el apóstol Pablo, no lo busquen, lo vamos a mencionar solamente, acerca de la salvación que tenemos en Cristo, acerca de la consagración diaria que tenemos que tener a Él, va a hablar acerca de la condición indispensable de la humildad e inmediatamente va a hablar de los dones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no escoge las personas y las lanza dentro de la iglesia como si fuera una bolsa y les dice, bueno, arréglate a ver qué haces allá adentro. No, Dios como si fuera un cirujano experto que toma un órgano y lo pone en su lugar exacto, o hace un injerto en su lugar exacto, lo mismo hace Dios con cada persona que rescata de las garras del diablo. No las lanza dentro de la iglesia y le dice, bueno, ahí verás lo que haces, uno más adentro. No, Él tiernamente te toma y te pone en un lugar donde vas a desarrollar una función. Y de alguna manera vas a ejercer autoridad sobre otras personas o sobre cosas que vas a tener que administrar. Pero hablemos un poquito en este cuarto punto de la autoridad, porque vas a tener que escoger entre autoridad conferida por Dios, escucha bien, entre autoridad conferida por Dios o autoritarismo, que es lo que brota naturalmente. Cuando digo que brota naturalmente, entiéndanme hermanos, me estoy refiriendo a que brota naturalmente de la carne. Porque muchos dicen, bueno, pero es que así es mi carácter. No, lo que pasa es que tú tienes que ver la forma en que te relacionas con los hermanos, porque tú eres muy autoritario, eres muy autoritaria. Bueno, pero es que así es mi carácter, o sea, es una reacción natural. Ok, perfecto. Pero es una relación natural de la naturaleza vieja. Es una reacción natural de mi carácter. Ok, pero desde el carácter antes de conocer a Cristo. No, pero mi carácter continúa. Claro que el carácter continúa, pero tienes que tenerlo crucificado cada día. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente. No dice estuve, ni estaré. Este es un tema tal vez para hablarlo en otra oportunidad muy interesante. Hay muchos cristianos que ignoran la verdad de que en la cruz de Cristo no murió solamente Cristo. Tú me dirás, no, obvio, murieron dos ladrones más. No, aparte de los dos ladrones, tú moriste y yo morí. Hay cantidad de versículos, especialmente en la epístola a los Romanos, capítulo 6, que dicen como, ¿no saben que han muerto con Cristo? Tu carácter, tu ser natural, tu tendencia, tu forma de considerar la vida, tu óptica, tus principios de vida, todo eso murió con Cristo. Lo que ahora tienes que vivir son principios nuevos. Y naturalmente vas a tener la tendencia a cultivar una actitud autoritaria en diferentes situaciones de servicio dentro de la iglesia. Pero eso no es excusa. No debería ser así. Claro, parece que da más resultado, ¿no es cierto? Manipular que impactar, como es con mi ejemplo. Parece que es más rápido. Un grito fuerte, un golpe sobre la mesa, o un rostro así duro, una actitud autoritaria y listo, conseguí lo que quería. En vez de estar con el ejemplo, con la oración, con la paciencia, me lleva más tiempo. Entonces escojo el atajo del autoritarismo. Pero no es el método que Cristo enseñó para relacionarnos con los hermanos o entre los hermanos dentro de la iglesia. No usar de los beneficios lógicos de la obra, del servicio a Dios, para mi beneficio personal. Este es otro peligro que a veces podemos cometer. Y ahí está en negrillas algo que lamentablemente es una realidad de nuestros días, y yo sé por las visitas que he hecho aquí en Bogotá que es muy fuerte aquí también. No abusar económicamente del rebaño. Con esta excusa del autoritarismo, lamentablemente se está haciendo un daño terrible a la obra evangélica de muchos que se dicen ser pastores, que forman y llenan templos de los cuales se dicen ser iglesias, y que argumentan un mensaje que dice ser el evangelio, cuando en verdad es un evangelio diferente. Y con este ardid, con este argumento del autoritarismo, lo único que logran es enriquecerse. El Señor Jesucristo dice que esto no debe ser así. Ahí tenemos el ejemplo claro de, no lo busques, pero del gran, uno de los líderes más ejemplares que la Biblia muestra, el gran rey David. Un día estaba huyendo de su enemigo y estaba con un pequeño ejército que le seguía y no habían bebido por mucho tiempo. Y él dice, ¿quién me diera a beber aguas de los manantiales ahí de Jerusalén? Y los tenía muy lejos, tuvo que salir, estaban en el desierto. Y dice que inmediatamente algunos de sus hombres más valientes salieron, se metieron en Jerusalén, que estaba ocupada por enemigos, secretamente tomaron un poquito de agua y se la trajeron a David y le dijeron, beba mi señor, beba el rey, aquí está el agua que usted deseaba. arriesgamos nuestra vida y la trajimos del pozo de Belén. Y David dijo, ¿ustedes arriesgaron sus vidas para traerme este poco de agua? Sí, para que usted beba. Y él lo volcó y dijo, no, no voy a aprovecharme de la fidelidad de ustedes. Qué diferente que es la actitud, lamentablemente hoy, de muchos líderes que buscan sacar un beneficio personal. David era un gran ejemplo. Por eso estamos hablando de la autoridad versus el autoritarismo. Lo que David logró influenciar en su gente, en su ejército, en sus amigos, en su pueblo, no era tanto por autoridad o por autoritarismo, sino por su propio ejemplo. Decíamos ayer en Oro Occidente que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. David era una persona que con su ejemplo, con su actitud altruista, arrastraba a las personas. Las personas le seguían, le servían, no porque él se imponía. Casi no tenía que dar la orden y ya la estaban cumpliendo. Es increíble. Veamos ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 14 al 22. Algo de lo que estábamos diciendo recién. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 14. Y vamos a ver diferentes momentos en la vida de este gran líder, David. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 14. Cuando David se entera que su propio hijo Absalón le estaba formando una revolución, una revuelta interna ahí en toda la nación, y le llega la noticia, le dicen, mira David, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. O sea, David estaba más preocupado por la integridad del pueblo que por la integridad de su propia familia o de él mismo. Él no quiso exponer al pueblo, a la gente, a una guerra civil, aunque él sabía que la podía ganar. Pero él dijo, no quiero, prefiero ceder mi trono antes que el pueblo sea lastimado. Dice el versículo 15, y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. ¿Qué estaban diciéndole? Mira David, si tenemos que pelear estamos listos, no te preocupes. El rey se fue, dice, salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Y mira qué lindo, dice, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante y todos sus siervos pasaban a su lado y comienza a nombrar las personas que le seguían, Itaí Geteo en el verso 19, Sadoc en el verso 24, Usai Arquita en el verso 32, nuevamente se repite a Usai, amigo de David, en el versículo 37, en el capítulo 16, versículo 1, aparece un Mefiboset que tiene una historia de amor increíble junto con David. O sea, él se iba, la gente lo veía desde la ventana de sus casas y se sumaba a la caravana y decía, rey, vamos contigo, vamos contigo, vamos contigo. Eso es lo que logra un servicio de amor más que un servicio de autoridad. Él no se fue solo, había todo un equipo que se iba con él y eran leales al rey porque habían gustado las propiedades altruistas de este gran hombre de Dios. Ahí tenemos un diálogo privado de David con Itaí Geteo que lo puedes ver en los versículos 19 al 22. Y el rey le dijo, no, Itaí, quédate, porque él era medio como extranjero y no tenía riesgo, no corría riesgo su vida. Y él le dijo, no quiero ir contigo. Bueno, está bien, ¿quieres venir? Ven. Un hombre que a pesar de ser el rey y que podía dar la orden y decir, no, tú te quedas y no se habla más. Él decía, bueno, vamos, ven conmigo. Si te sientes mejor viniendo con nosotros, vamos. Era una persona accesible al pueblo. Era una persona que le daba valor a la opinión ajena, que no pensaba que su plan era siempre el mejor. Y mira, queridos hermanos, hermanas, la autoridad reconocida en el liderazgo está dada proporcionalmente por el respeto que vos manifiestes a tus compañeros de trabajo. Vos tenés que respetar a las personas con las cuales vas a compartir el servicio, si querés que te respeten a vos. Vas a tener que darle valor a las personas con las cuales Dios te va a poner a trabajar, si querés que te valoren a vos. Vas a tener que amar a las personas y servirles, si querés que ellas juntos contigo sirvan al Señor. Porque dijo el apóstol Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar es lo que va a cosechar. David estaba cosechando el amor que le había sembrado en el corazón de su pueblo. Vamos a seguir algunos ejemplos más de David, pero quiero que veamos ahora algunos privilegios que vas a tener en el ministerio. Estamos en el mismo libro. Vamos a mirar capítulo 23. Versículo 15 al 17. Es lo que recién mencionábamos, ¿no? Vamos a mirarlo un poco más al detalle. Y dijo David con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. ¿Vas a tener privilegios en el ministerio? Claro que sí. Porque dijimos a la mañana de que cuando uno se enrola en las filas cristianas, tiene que desarrollar y cultivar un perfil de siervo. Pero no significa que el hecho de haber sido elegido por Dios no va a implicar algunos privilegios. Vas a tener bendiciones. Vas a tener muchos privilegios, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo anterior a este relato del rey Saúl, que tuvo unos inicios buenos, ¿no? Después, lamentablemente, tomó malas decisiones. Él fue elegido por Dios. Y él estaba sirviendo en lo que tenía a la mano para hacer, al alcance de la mano. Servía a su padre le mandó a buscar unas asnas que se habían perdido, y en ese camino se encuentra con Saúl. Saúl lo unge con un cuerno lleno de aceite y le dice que iba a ser el primer rey de Israel. Saúl no comprendía mucho todavía y estaba preocupado por las asnas que se le habían perdido al padre. Samuel, que era profeta, le dice: mira, tranquilo, las asnas ya fueron encontradas, ven, hay algo especial para vos. Y lo hace entrar y lo sienta en la mesa principal, rodeado de los príncipes, de los ancianos de Israel. Sirven toda una comida especial y ahí a él le dan la porción especial, la espaldilla, y después lo despide. Y poquito tiempo después, él comienza a actuar como rey. ¿Qué estaba entendiendo Saúl ahí? Que en un aspecto, la elección de Dios trae distinción, ¿sí? ¿Trae privilegios? Sí. ¿Trae bendiciones? Sí. ¿Y qué tipo de bendiciones? Todo tipo de bendiciones, incluidos los materiales. Por supuesto que sí. Es triste ver cómo hoy en día se malinterpreta este concepto en lo que comúnmente se conoce como el Evangelio de la Prosperidad y solamente se enfatiza en las bendiciones materiales. Y se intenta utilizar a Dios casi como el genio de la lámpara de Aladino, que yo tengo que frotarlo y él accede a mis deseos. No estoy refiriéndome a eso, pero que vas a tener privilegios en el ministerio, sí, hermano, los vas a tener. Y vas a tener que aprender cómo administrarlos. Acá tenemos un ejemplo claro. David no dio la orden, solamente expresó un deseo, pero la gente estaba agradecida por lo que él había hecho antes. Aquí se mencionan tres valientes. Ahora se le llaman tres valientes, casi como títulos. ¿Sabés lo que eran antes? Guerrilleros. Eran rebeldes a Saúl y que estaban viviendo en el campo armando revueltas, y haciendo armas con lo que podían y haciendo ahí atentados a la nación. Y eran personas con un corazón enfermo de rencor, personas empobrecidas, personas maltratadas por el rey Saúl. David los recogió en la cueva de Adulam y le dio un mensaje de amor, y los educó y los formó para la guerra, y trabajó en sus vidas también. Ahora son los tres valientes por lo que David había hecho en ellos. Pero antes, cuando nadie le tiraba una mano, cuando para nadie servían, cuando eran despreciados, marginados, ahí nadie los nombraba, pero David igual invirtió en ellos. Queridos hermanos, tenemos que tener esta actitud que tuvo David, de no discriminar, de no seleccionar, de no hacer grupos dentro de la iglesia, de no pensar que solamente voy a estar con aquellos de mi clase, con los que piensan como yo, con los que me siento cómodos, con los que me reconocen, con los que la gente aplaude. No ponerme al lado solo de los famosos, sino estar con el que está solo, con el anónimo. Todo eso incluye el perfil de siervo. Y recién decíamos, vos podés servir aún sin tener casi una función otorgada, definida, acercándote al que está solo, acercándote al que está en problemas, al que nadie se acerca. Ese es el corazón que David tenía, y hoy estaba cosechando las consecuencias de un corazón de siervo. Era un líder que servía en verdad. Nunca te olvides de aquel que te dio una mano en las malas. Qué lindo que es. ¿Habrá privilegios en el ministerio? Claro que habrá privilegios, pero nunca pierdas la visión correcta de lo que es servir en familia, de lo que es mantener una actitud de siervo. Quiero que veamos ahora otro hombre del Antiguo Testamento, del cual vamos a sacar muchas lecciones. Y me estoy refiriendo a Ezequías, un rey muy sabio. Esto lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Y vamos a ver el sexto modelo de liderazgo, que es ministerio o servicio en acción. Ezequías era un hombre muy fiel, que amaba mucho a Dios, que se había dedicado a su pueblo. Pero mirá qué interesante cómo comienza el versículo 1 del capítulo 32 del segundo libro de Crónicas. Dice, después de estas cosas, no tenemos tiempo, pero lo podés leer en el contexto anterior. Todo el capítulo 31 habla de las reformas religiosas que Ezequías hizo y cómo purificó el culto dentro de Israel. Después de estas cosas y de esta fidelidad, o sea, de esta vida de fidelidad de Ezequías, vino Senaquerib, rey de los asirios, enemigos de Israel, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. ¿Qué encontramos acá? Algo muy interesante. Lo primero que encontramos es que la vida de fe, la vida de fidelidad, va a tener problemas también. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Los problemas no están ausentes de la vida de fidelidad. A veces pensamos que porque yo soy más consagrado que fulano o que mengano, o porque soy más espiritual que este o el otro, o porque mantengo una trayectoria de no caer, de no bajar los brazos, de estar siempre ahí siendo el primero para servir en la iglesia, cosa que otros no hacen, Dios me tiene que bendecir más a mí que al otro. O yo tengo que tener menos problemas que el otro. ¿Por qué? Porque soy más fiel. ¿Dónde está escrito eso? La vida de fidelidad no está exenta de problemas, queridos hermanos. Aquí tenemos a un rey súper fiel que se encuentra sitiado, rodeado por uno de los reyes enemigos más grandes de su época, que lo amenazaba con aniquilarlo. Bueno, ¿qué hizo Ezequías? Él nos va a dar un ejemplo de actuar cuando la situación demanda. Y no siempre los problemas vienen como consecuencia de una crisis de liderazgo o porque estoy andando mal en mi área, en mi ministerio. No, Ezequías era un excelente siervo, un excelente líder. Sin embargo, tuvo que atender estos serios problemas. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Vamos a ver cinco pasos de acción. En primer lugar, dice el versículo 2, Estamos ahí en el capítulo 32 de segundo libro de Crónicas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén. Lo primero que hizo es identificó el problema. Dice, viendo la intención de Senaquerib de que iba a conquistar a Jerusalén y que tenía firmes posibilidades de lograrlo, porque había una mayoría numérica muy marcada, identificó el problema. Dijo Ezequías, esto no es broma. Acá hay que hacer algo, porque esto es serio. Tenemos un gran ejército que nos está rodeando. Alguien dijo una vez que un problema bien comprendido ya está resuelto en un 50%, y es verdad. Entonces, que va a haber problemas en la vida del liderazgo y en la vida del servicio, claro que va a haber problemas. Hermanos, no es fácil convivir dentro de un cuerpo como la iglesia. En verdad no es fácil convivir dentro de ningún núcleo de convivencia, ni en la familia, ni en el matrimonio, ni en el trabajo, ni en la sociedad, ni en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos somos problemas potenciales. Cada persona es un problema potencial, y una iglesia de 50 miembros es una iglesia de 50 problemas. Y una iglesia de 300 miembros es una iglesia de 300 problemas. No es fácil, claro que sí. Y te vas a encontrar con situaciones que tenés que identificar muy bien el peligro o la amenaza. En este caso la amenaza no era solo para Ezequías, era para todo el pueblo. ¿Y qué es lo que hizo? Mira, versículo 3, dice, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. ¿Qué es lo que hizo en primer lugar? Se asesoró, buscó a la gente seria, a la gente de experiencia, a la gente de batalla, a los príncipes. No preguntó a cualquiera, como hizo Roboam, ¿te acuerdas? Que fue y tomó consejo de los jóvenes, y lo único que logró es dividir las 12 tribus de Israel. Escogió personas y se asesoró correctamente. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Cuidado con tener una actitud explosiva ante la primera amenaza que interpretes dentro de la iglesia. No, sé sabio, sé paciente, busca consejo, pero ojo, ¿a quién le pides el consejo? Tienes que escoger. Mayormente pedimos consejos al que sé que me va a decir lo que quiero escuchar. No, pedirle consejos a personas espirituales, personas valientes que hayan ganado batallas de fe y personas imparciales. ¿Qué hizo en tercer lugar? Versículo 5, fue ejecutivo. Dice, después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, claro, urgentemente había que repararlos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos. ¿Qué es lo que hizo? Fue ejecutivo. Dice, edificó los muros caídos, alzó las torres, reforzó los puestos de vigilancia, edificó un muro por fuera, edificó un muro por dentro, hizo muchas espadas, hizo muchos escudos. ¿Qué pasa, Ezequías? ¿No confías en Dios? ¿Qué pasa? ¿Tanto pánico? Tranquilo, tranquilo. Dios los puede aniquilar, si quiere, con su sola palabra. Ezequías dice, sí, claro que Dios los puede aniquilar. Pero yo tengo cosas al alcance de la mano que puedo hacer y las voy a hacer. Mira, Dios nunca va a ser tu parte. Él siempre va a ser su parte, pero nunca va a ser tu parte. Él te va a ayudar hasta donde vos no alcances, pero lo que vos alcances, él no lo va a hacer. Y a veces tomamos una actitud pasiva en este asunto de que Dios gane nuestras batallas. Y nos tiramos en la reposera diciendo, bueno, Señor, yo soy un hombre de fe, así que confío en ti plenamente. No, acá Ezequías fue ejecutivo y dijo, hay cosas que se pueden hacer. Dios me dio gente para hacerla, Dios me dio dones porque era muy inteligente y yo voy a usar lo que Dios me dio, lo que esté al alcance de mi mano, según mis fuerzas, y lo voy a hacer. Cuando llegue al punto que ya no tengo nada más que hacer, yo sé que Dios va a empezar a obrar. Pero no esperes que Dios obre si tú no empezaste a hacer o no acabaste de hacer lo que tú tienes que hacer. Ahí Dios gana las batallas por ti, cuando tú haces tu parte también. Así que él fue ejecutivo. En cuarto lugar, delegó funciones. Versículo 6. Puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Así que delegó funciones. ¿Y sabes una cosa? En el trabajo del servicio del ministerio dentro de la iglesia, esta actitud de delegar y de formar un equipo de trabajo es esencial. Con el tiempo de Dios, no apresuradamente. Mira, Jesús fue el hombre más capaz de la historia, más capaz de la humanidad de poder hacer todo solo. ¿Sí o no? Él podría haberlo hecho, pero no. Él escogió el formato de equipo para trabajar. Y él, aunque a veces sufrió a los discípulos que no entendían, que le atrasaban la marcha, que le hacían la cosa más difícil, y que cuando él tenía todo un plan para predicar en ciudades y sanar enfermos, tenía que parar, darse vuelta, decir a los discípulos, a ver, siéntense, no entendieron lo que les dije, les voy a explicar de vuelta. ¿Cuántas veces él estuvo en un momento los discípulos no pudieron sanar a un muchacho que estaba aparente endemoniado y él dijo, ay, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Pero a pesar de eso, él escogió trabajar en equipo. Y si vos querés servir dentro de la iglesia, no podés ser un llanero solitario. Tenés que aprender a trabajar con personas. ¿Es más difícil? Sí. ¿Es más fácil programar y llevar las cosas al cumplimiento solo? Es más fácil, sí. ¿Es más difícil con personas? Es más difícil. Pero alguien dijo una vez, y con mucha razón, si querés ir rápido, anda solo. Pero si querés ir lejos, anda en equipo. ¿Y eso es verdad? Eso es verdad. Hay que aprender a convivir, hermanos, con los hermanos. Una historia cuenta que en una cueva, en un tiempo de mucho frío, de nieve, estaban tratando de sobrevivir un pequeño grupo de puercoespines, porque no es un animal para el frío, pero ese invierno fue muy frío. Entonces, para sobrevivir, se juntaron en una cueva y la temperatura corporal de todos los puercoespines formaba un clima cálido, tibio, cómodo en la cueva y la pasaban chévere. Pero hasta que uno se movió un poquito bruscamente o se pegó un estornudo, no sé, y pinchó al de al lado. Y el de al lado saltó y pinchó a todos. Y se armó un relajo adentro de esa cueva impresionante. Cosa que todos los puercoespines salieron enojados unos con otros, insultándose por las espinas que se habían clavado. Pero afuera estaba el frío, y estaba el granizo, y estaba el viento helado y la nieve. Y empezaban a enfermarse y a morir, así que otra vez adentro de la cueva. Y ahí, qué rico, ¿no? Hasta que otro se le dio por moverse medio mal y otra vez el pinchazo general y todo saliendo y afuera el frío, y eso se repitió algunas veces hasta que tuvieron que aprender a convivir cada uno con las espinas del otro. O morían de frío. Y a veces así pasa también en la iglesia. Hay muchas personas que no les gusta trabajar con otros y se van, o hacen turismo de iglesia en iglesia. Y después quedan sin ninguna iglesia y mueren de frío, porque una brasa, cuando vos la separás del resto, se termina apagando. ¿Es difícil convivir con los hermanos? Claro que sí, pero tenés que aprender a hacerlo. Tenés que aprender a delegar, tenés que aprender a soportar, tenés que aprender a comprender y a amar. Aquí Ezequías dijo, esto no lo voy a solucionar solo. Y delegó funciones y formó un equipo de trabajo. Dice el versículo 8, mirá qué lindo. El versículo 6 dice la última parte, y habló al corazón de ellos. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se le habla al corazón? Porque yo sé cómo hablar al oído, pero al corazón, ¿cómo piensas que se le habla? Con amor, con ejemplo, con servicio. ¿Sabes lo que es el servicio? Este tema del cual venimos hablando desde la mañana, este servicio que encontramos como ejemplo en Jesús, es el lenguaje al corazón. Eso es el servicio. Servir a otro es hablarle al corazón. Y yo te digo que un servicio de amor puede quebrar las paredes del corazón más endurecido. esas personas que están acostumbradas a tratar con el odio, a recibir la injusticia, a tener su conciencia y sus emociones cauterizadas por la marginación, por el maltrato, no resisten el servicio de amor. Tal vez no va a ser instantáneo, pero con el tiempo los vas a ganar. Eso es hablar al corazón. Ezequías era alguien que estaba sirviendo a su gente por amor. Dice, habló al corazón de ellos. Delegar no es solamente decirle a alguien lo que tiene que hacer, incluye también alentarle, animarle, porque si no se va a sentir abandonado y se va a sentir usado. ¿Y qué produjo esto en el pueblo? Versículo 8 dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza. El pueblo tuvo confianza. Vos podés ser de mucha bendición a aquellos que te rodean, ejerciendo un servicio de amor. Vas a impartir confianza. ¿Y qué más hizo en quinto lugar? Dijimos que primero identificó el problema, segundo se asesoró correctamente, tercero fue ejecutivo, cuarto trabajó en equipo, en quinto lugar buscó a alguien con quien orar. Capítulo 32, versículo 20 dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Buscó a alguien con quien orar. Qué lindo ejemplo, qué lindo ejemplo. Eso debe ser la iglesia, queridos hermanos. Debe ser un lugar donde pueda encontrar a alguien en los momentos que necesito ayuda. Y volvemos a decir lo que dijimos recién: no quieras ser parte de la iglesia aisladamente, de una forma hermética, y decir, bueno, yo voy los domingos, saludos a todos bien, no me meto con nadie, no ando en chismerío, eso sí, no me pidan que colabore porque no tengo mucho tiempo, pero yo amo mucho a mi iglesia, pero la amo ahí lejito, ahí nomás. Y hasta el domingo que viene, y listo, soy parte de una iglesia. No sos parte de la iglesia, ¿eh? Estás asistiendo a un punto de encuentro social los domingos, estás calmando, acallando tu conciencia religiosa, pero no te estás integrando a una iglesia. Yo te pregunto, ¿eres parte de una iglesia? Sí, soy parte de la iglesia de Musú. Sí, soy parte de la iglesia de Cazuca, de la iglesia de Quito. ¿Eres parte o solamente asistes? Son dos cosas muy diferentes. Tú tienes una gran oportunidad de desarrollarte, de ser bendecido y de bendecir a otros con tu ejemplo de servicio de amor. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios y les dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, la palabra solícito ahí habla mucho más allá de no meterme en problemas. Algunos dicen, bueno, yo en verdad nunca me vas a meter a encontrar a mí metido en algún problema. No, yo me llevo bien con todos. Es mucho más que eso, solícito. Solícito no es no hago nada en contra de, sino qué estoy haciendo a favor de. Eso es solícito. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo a favor de tu iglesia? ¿Cómo estás desarrollando tu perfil de siervo dentro de la iglesia? ¿Cómo estás participando de una forma activa dentro de la iglesia? No es que no me dan nada para hacer. Ya hace meses o años que asisto y nunca me han dado nada para hacer. Recuerda que Dios nunca va a hacer su parte hasta que tú no hagas tu parte. Tal vez hay cosas que tú sí puedes hacer y no las estás haciendo. Y de hecho, tú puedes hacer mucho solamente con tu sonrisa, con tu actitud, con tu saludo, con tu oración, con tu asistencia. Pero tienes que ir desarrollando poco a poco un espíritu de colaboración con tus hermanos y entender que eres parte de un cuerpo, no eres una isla. Y que desde el momento que tú formas parte de una iglesia, tú tienes que empezar a desarrollar un servicio por amor y un perfil de siervo. Vamos a dejar en este sexto punto, nos quedan por delante cuatro más, o avancemos uno más, avancemos uno más. Y vamos a ver otro ejemplo, Nehemías. Vamos rápido ahí al libro de Nehemías. Y vamos a ver en séptimo lugar un ministerio influyente. Un ministerio influyente. Algo de esto estamos hablando, ¿no? Pero en el caso de Nehemías, nosotros podemos ver la influencia que este hombre era para el pueblo de Israel. Tendríamos que ver todo el libro, no hay tiempo, pero vamos a extraer cuatro cosas radicales de este gran líder. Fíjate que estamos viendo líderes, ¿eh? Jesús, después vimos Pablo, después vimos Diótrefes, después vimos David, recién vimos Ezequías, ahora vemos Nehemías. Hombres que sirvieron de una forma altruista en el ámbito de servicio que Dios puso en sus manos. Y hablamos de influencia, ¿eh? Porque influenciar no es empujar. Por eso decíamos antes, las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Hablamos de influencia. Esta palabra, influencia, es una palabra que debe estar presente en la mente de cada hombre y cada mujer que forma parte de la familia de Dios. Porque esa fue la táctica de Jesús. Jesús vino a influenciar. Lo que Jesús hizo con sus discípulos fue los influenció. Y la orden que les dio es, vayan e influencien a otros. Y tú estás aquí porque alguien ha influenciado en tu vida, ¿sí o no? Ahora yo te pregunto, ¿tú estás influenciando en la vida de otro? ¿O ahí se acabó el asunto? ¿Recibes o recibiste pero no das? Eres como un estanque con agua estancada. Mira, en Israel hay dos mares que son alimentados por el mismo río. ¿Sí? Por el río Jordán. El mar muerto y el mar de Galilea. El mar de Galilea es una belleza, es una belleza. ¿Eh? Tú estás parado a la orilla del mar de Galilea y a 2 metros ves los peces ahí nadando. Es increíble la vida que hay en ese mar. Y todo alrededor ya hay haciendas y hay árboles. Una vida increíble. Entra el río Jordán, lo fertiliza, lo oxigena, le da vida y sale el río Jordán. Así como recibe el mar, da. Y entra en otro mar. El mismo río, el mismo agua, entra en otro mar, el mar muerto, pero de ahí no sale. Llega a una laguna cerrada que cada año se va perdiendo metros y metros y metros, porque al no renovarse el agua y evaporarse, la concentración salina cada vez es más alta y mata toda la vida. No hay nada en el mar muerto, no hay peces, no hay algas, no hay ni aves cercas, porque no tienen un árbol donde posarse, no hay nada. Es el mismo río que alimenta los dos mares. ¿Cuál es la diferencia? Que uno como recibe da, y el otro recibe y no da. Cuando hablamos nosotros de influenciar, estamos diciendo, así como alguien influenció en ti, debes influenciar a otros. Nehemías ejerció un ministerio influyente. Fíjate lo que dice el capítulo 4, versículo 23 del libro de Nehemías. Creo que la mayoría conocemos el gran desafío que tuvo este hombre de Dios de construir el muro de Jerusalén en un tiempo récord. Y él lo hizo porque influenció a personas. Y él dice ahí en el capítulo 4, versículo 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guarda que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Porque había enemigos cerca, porque tenía un plazo estipulado por un permiso del rey que tenía que cumplir, porque tenía provisiones para determinadas semanas y lo tenían que acabar. Así que él dijo, acá no es que yo me siento en mi trono, porque él tenía funciones delegadas, era una autoridad. Y ustedes trabajan, no, todos trabajamos. Trabajan ustedes, trabaja mi gente, mis hijos, mis guardas personales, mi familia, yo, todos trabajamos. Era un hombre dispuesto al sacrificio. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y si vos querés bendecir a tu iglesia, influenciar en las personas, tienen que ver en ti un espíritu de esfuerzo, de sacrificio. Estamos hartos de un cristianismo light, cómodo, fácil hoy en día. Estamos hartos. No te dejes engañar por eso. No entres en esa. Yo te pregunto, ¿te cuesta algo a ti ser cristiano o ser cristiana? ¿Te trae algún problema ser cristiano o ser cristiana? No, la verdad que a mí no me trae ni, al contrario, la paso súper bien. Debería traerte algún problema. según Jesús dijo, debería traerte algún problema ser cristiano. Si ser cristiano no te trae ningún problema, perdóname lo que te digo, pero algo no anda bien. Algo no anda bien. Aquí Nehemías estaba formando un grupo de trabajo y se estaba esforzando, sacrificando, renunciando, entregando cosas de sí, sufriendo. El Señor no prometió un camino de rosas para los que le siguen. Él dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su corona y sígame. No, tome su cruz. Eso implica de que iba a haber problemas. Sin embargo, algunos parece que andamos muy contentos lustrando nuestra corona y la cruz viene en casa, ahí queda. No. Tiene que haber en ti un espíritu de entrega, de renuncia, de sacrificio. Él estaba dispuesto al sacrificio, compartía el sacrificio que le pedía a las demás personas. No demandaba a los demás algo que él no estaba dispuesto a hacer. En segundo lugar, era un hombre generoso. Capítulo 5, versículo 10. También yo y mis hermanos, otra vez la frase que se repite tantas veces, ¿no? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dice el versículo 13, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido yo mismo, dice, y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Claro, había hermanos endeudados. Y Nehemías dice, en este momento no podemos estar cobrándonos las deudas unos a otros. Todos tenemos que invertir para construir el muro. Así que basta de andar extorsionando a las personas que deben. Blanqueemos todas las deudas. Yo mismo, ustedes saben que muchos me deben a mí, dice Nehemías. Yo mismo no le cobro la deuda a ninguno. Un hombre generoso estaba dispuesto a dar. Estaba dispuesto a renunciar, dice el versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Algo parecido de lo que decíamos de David. ¿Tenía derecho David de beber el agua que le trajeron? Por supuesto, si era el rey. ¿Tenía derecho Nehemías de comer el pan del gobernador, la ración especial que le mandaba para la familia de Nehemías? Por supuesto que sí. Pero Nehemías renunció a esto por amor a sus hermanos. Así que, queridos hermanos y hermanas, tenemos que tener bien en claro de que si queremos ser parte de la obra del Señor y queremos ser de bendición para la iglesia de Cristo, nosotros no tenemos que abusar de los privilegios de la obra y tenemos que vivir para servir a las personas, renunciar, dar, sacrificarnos. Era un hombre de trabajo. Dice el capítulo 5, versículo 16, también en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Claro, la forma que Nehemías escogió es que cada uno construya el muro enfrente de su casa. Porque obviamente, si alguien no quería construir o reparar el muro que daba enfrente de su casa, ¿por dónde iban a entrar los enemigos? Por su casa. Así que no le quedaba otra que reparar el muro. Y Nehemías podría haber dicho, a ver, ustedes repárenme el muro que me pertenece a mí. No, dijo, es mi casa, yo lo hago. Así que él mismo estaba dispuesto a trabajar. Tú no puedes pedirle a alguien que haga algo que tú no estás dispuesto a hacer. Queridos hermanos, estamos dando algunos principios que nos sirvan para este trabajo en equipo, esta vida de iglesia, esta vida de servicio a la cual Dios nos llama. Y tenemos muchos modelos en la Biblia que me enseñan a servir a la manera de Cristo. Vamos a dejar aquí y nos quedan entonces tres modelos más que los vamos a ver en el último bloque. Muchas gracias.